ya no puedes soltar. No llores por el show, porque se te metió y va a sentir también. Pero todo se ha pasado, no estoy otra vez para calmar el dolor que te causé. Ay, perdóname. Yo, a ti te engaño, a mí.